El primer espejo nos transformaba en una especie de fideo que tenía la cabeza alta, los pies muy bajos, y sin embargo, era mi rostro, era yo. Era mi imagen, pero no era como yo. Luego uno pasaba a la siguiente imagen, al siguiente espejo, y uno se volvía una especie de bola. Pero la cabeza evidentemente tenía mis rasgos, era imagen mía, saludaba, movía las manos, pero no era como yo. Y así uno se iba deformando sucesivamente hasta llegar al último espejo y era una sorpresa encontrarse con uno como realmente es. Ahí sí era imagen y semejanza. Cuando se dice que nosotros, por nuestro espíritu, somos imagen y semejanza de Dios, se nos está diciendo que somos una imagen perfecta, que reflejamos a Dios muchísimo más de lo que habitualmente nos damos cuenta. El capítulo 2 del Génesis trae este pasaje que verdaderamente es la explicación de fondo de por qué somos semejanza. Dice así el versículo 7. Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo y sopló en su rostro un aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente. De modo que por el cuerpo viene del barro de la tierra, aunque el texto hebreo dice jafar, que es una arcilla fina de alfarero, distinta de la tierra vasta de la que están hechos los animales. Eso tendrán que investigar los científicos qué significa este vocabulario distinto. ¿Por qué nuestro cuerpo es jafar, arcilla fina? Pero lo que nos interesa ahora es que tenemos algo que viene directamente de Dios. Cada uno de nosotros ha recibido un aliento divino. Ese ruaj, ese soplo de Dios, que nosotros llamamos alma humana, y que nos da la capacidad de conocer y entender como Dios conoce y entiende, y que nos da la capacidad de amar como Dios es capaz de amar, y que nos da además este autodominio de nosotros mismos y la capacidad de autodirigirnos al fin, que es nuestra libertad. No de un modo alocado, sino con inteligencia y con amor. Es una libertad que está al servicio de la verdad del hombre, de la verdad de Dios, de lo que son los demás. Y la teología que se esconde en este texto es muy sugerente. El Génesis dice que la orden que le dio Dios al hombre fue doble. Por un lado, que fuera fecundo, que no tuviera miedo a multiplicarse. Ahora vivimos en medio de profetas de la tristeza, profetas del terror, gente atea que piensa que no existe la providencia de Dios, que la nave espacial Tierra, de la cual no nos podemos bajar, se está superpoblando y llegará un momento en que no tendremos más remedio que comernos unos a otros. Los que son ateos piensan que todo es simplemente un puro destino material en el cual no hay una sabiduría que gobierna la vida humana sobre la tierra. Nosotros sabemos, por otros textos de la Biblia, que existe el número de los elegidos. Y cuando se haya cumplido ese número, se acabará la historia. También sabemos, por cierto, que se acabó, no existe más esa explosión de población con la que nos han asustado tanto. Las estadísticas de las Naciones Unidas dicen que se acabó. Ahora más bien viene un envejecimiento de la raza humana. Pero el ser humano, cuando sabe que está en manos de Dios, no le tiene miedo a la vida y se multiplica. Y además se multiplica no de un modo puramente biológico, sino humano. Y humano en este caso quiere decir según el plan de Dios, que entregó al hombre y a la mujer mutuamente y los unió para que fueran una sola carne. Nos multiplicamos dentro del matrimonio, querido por Dios, y que luego ha sido elevado a un estado de santidad inmenso por Jesucristo y convertido en un sacramento. El mandamiento de Dios para el hombre es que se multiplique dentro de la vida familiar. Y luego, que domine el mundo. Ahí está toda la teología del trabajo. Cuando alguien sueña, medita, piensa en llegar a ese día en que no tendrá que trabajar más. Jubilarse para no tener que trabajar, está aspirando a algo que es profundamente inhumano. Está muy bien querer cambiar de actividad, incluso dedicarse con más horas o más paz si se ha jubilado a otras actividades, pero jamás dejar de trabajar, de dominar el mundo, de comunicar a otros lo que yo ya aprendí, porque es el mandato de Dios. Por el trabajo enseñará el Concilio Vaticano II, y también lo enseñaba abundantísimamente el Beato José María, el hombre lleva a su perfección última la creación. Todas las potencialidades escondidas que hay en esta naturaleza bellísima, aunque está herida por el pecado, solo son posibles por la inteligencia creadora del hombre, por su voluntad de trabajar, por la libertad con la que se mueve por la tierra, por su amor al prójimo.